Ben, ¿estás seguro? Quizás tenga que ir al supermercado y volver de nuevo. Solo para darte tiempo hasta que termines.